Los mafiosos no son combatidos por el poder, ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Aguafuertes, cultura, música, autogestión, participación, algo de humor y actualidad, bandas en vivo, organizaciones sociales. Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. 7:05 de la tarde, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Aguafuertes. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche acá en FM Moreno 90.1 y te vamos a hacer el aguante para que vayas a la fiesta de esta noche. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mariano, todo bien, todo muy lindo. Llegó el otoño, por fin. O sea, porque sí. Esta vez no es ni invierno ni verano-primavera. Es otoño, clima de otoño, perfecto, estamos bien. Bien. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Sí, yo me causa gracia porque vos fíjate, ¿no? Yo estoy musculosa. Marian en camisita, que está más otoñal, y vos te viniste más invierno abajo. Igual, ¿eh? Tengo remera. Estamos que como variados. Calculamos la noche que, bueno, va a terminar claro, como tarde. Como tarde, o temprano. Claro, depende de qué extremo lo veas, ¿no? Sí, es verdad. ¿Volviste muy tarde? Te dicen. No, volví temprano, era de día. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos fiesta, Mariano, lo que estás diciendo? ¿Fiesta? Claro que sí. ¿En dónde? Fiesta en el Churqui, una fiesta más para festejar esta radio, para festejar un encuentro simplemente entre todos, con el objetivo claro de mantener, financiar la radio, el sostenimiento de esta emisora, que es una emisora comunitaria, que podríamos decir que no es una emisora prácticamente comercial, con otro espíritu, con otra idea básicamente sobre la comunicación. Y bueno, igual las cuentas hay que pagarlas a fin de mes. No, y bueno, fíjate qué diferencia hay, que la forma de recaudar plata es un punto de encuentro, ¿no? O sea, una fiesta es una de las formas que se tiene para financiar. Está bueno que sea así. Entonces, los esperamos a todos desde las 10 de la noche en el Churqui. Obviamente, como siempre, barra y buffet muy económico. Y con la presencia de dos bandas. Una de ellas que estuvo acá el fin de semana pasado. Los del Chicos del Bizcocho, que vinieron muy enérgicos. La verdad que cerramos el programa con mucha energía con los Chicos del Bizcocho. Y van a estar tocando en el Churqui, junto con Mambo Negro. Y también va a estar tocando Babá Marilú. Morilú. Morilú. Perdón. Desde ayer que le estoy diciendo Marilú. Cada vez que escucho Marilú. La radio le cambian el nombre a vos, Morilú. Morilú. En todos los programas Morilú. El nombre. Grupo de percusión. Exactamente. Che, ¿dónde queda el Churqui? Jolie 2637, acá a dos Perfecto. Cuadras del centro de Moreno, de la estación, de como quieras llamarla. Qué bueno. Muy bien, pero mientras tanto, mientras te preparás para la fiesta de la radio, quédate acá con nosotros. Te hacemos el aguante hasta las 10. Así es. ¿Y qué vamos a tener hoy? ¿Saben ustedes? No. tenemos agenda, que bueno, vamos a ir viéndola, ya tenés lo que te puedes hacer esta noche. Tenemos un par de secciones, tenemos la sección de musical del clásico hoy, ¿no? Aguafuertes clásicos, así es, a ver con qué nos sorprende. Tenemos la visita de una banda de rock latino. De cuando hablé con uno de los chicos me decía, y mirá, hay un integrante de Moreno, uno de Paso del Rey, uno de Merlo, uno de Aedo y uno de Buenos Aires. Son del 11, podríamos decir. Perdón, de Sarmiento. Claro, multicultural. Claro, claro. Son de toda la línea Sarmiento, tienen un integrante. Hecatombe, una banda de rock latino, ska, reggae, que nos va a estar visitando y tocando en nuestros estudios. Ah, qué bueno. Buenísimo. Por allá por las 9 de la noche. Bueno, también vamos a tener la apertura con Contracultura, con algunas noticias que nos salen por los medios masivos de comunicación. Así es. Y bueno, un par de notas más que ya van a ir conociéndolas a lo largo del programa, así que quédense con nosotros. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 4666559 o mandando un mensajito a Dari. Me ganó de mano de vuelta. Al 1561540359. Vamos a comenzar con un poco de música este programa. Cutralco de Pursemov. Oh, baby. fuerte. Fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. No te queremos presentar, Víctor, es así. Llegaste tarde, tenés media falta. Claro. ¿Cómo andás, Vic? ¿Todo bien? Bien. ¿Ves por qué no se micrófono? Presentaba? Porque era complicado. Era complicado, estaba lejos del micrófono y estoy, creo que demasiado acelerado porque estoy ansioso porque llegue a las 9 e irme al Churqui a festejar. A las 10 termina el programa, disculpa. Disculpen, chicos, yo me voy a ir un ratito antes a hacer el móvil. Ah, me parece bueno, muy sí. Bien, se va a trabajar entonces. Víctor Castro, que acaba de llegar, y arrancamos con algunas noticias que conseguimos, que queremos difundir. Si yo te cuento que el sábado pasado hubo una marcha, ¿no?, en algunas ciudades del país, no sé si se enteraron, Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro, Rivadavia, Córdoba, Albonzón, Formosa, General Roca, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Oberá, Paraná, Resistencia, Río Grande, Rosario, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Trelew, Venado Tuerto y Ushuaia. Marcharon el pasado sábado. ¿Se enteraron ustedes? Yo me enteré tarde, si no hubiese ido. ¿Salió en algún lugar esto? No sé si tuvo repercusión. Yo en algún lado lo vi, pero no tuvo tanta repercusión como otras cosas que en la semana sí se escucharon, como la ley de identidad. Claro, es digo, una marcha que se dio simultáneamente en todo el país, prácticamente en muchas ciudades del país. Miles de personas estaban reclamando la despenalización ya de la marihuana. No más presos por plantar es la consigna, y por la autorización de los usos medicinales del cannabis son las principales demandas de esta marcha, que en realidad se realizó en muchas ciudades del mundo, no solo de la Argentina. Más de 60.000 personas en 16 ciudades exigieron el tratamiento urgente de los más de 7 proyectos que hay presentados en el Congreso para reformar la ley de drogas. Demandaron que se efectúen sin demoras entonces los cambios necesarios para que los usuarios, consumidores y cultivadores del cannabis para consumo personal, esto vale la pena remarcarlo, sí, para consumo personal, no sean más perseguidos por la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene en su casa 2, 3, 4, no sé, depende del proyecto, plantas de marihuana para consumo personal, para no tener que entrar en un mercado ilegal con traficantes, con dealers, con gente que sí está cometiendo un delito. Con una sustancia que de última. Con una sustancia que es natural, es una planta, ¿sí? Para consumo exclusivamente personal, para no comercializarla, no sea detenida, no vaya presa, que no signifique un delito, ¿sí? La principal convocatoria del sábado pasado fue a las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Más de 40.000 personas marcharon desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Uno de los principales proyectos que está ahí en carpeta es el del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, que habla sobre la despenalización de la marihuana. Es uno de los más probables que salga. Tiene varios puntos pendientes que estas agrupaciones están considerando como que no están de todo claros, o que seguiríamos en una especie de trampa legal para aquellas personas que son consumidoras y autocultivadoras de marihuana. Tengan en cuenta que hoy en día una persona que cultiva marihuana para uso no comercial puede llegar a recibir una pena de 4 a 15 años de prisión. Casi el mismo tiempo de condena que un homicidio simple. Es decir, si vos tenés 2 plantas en tu casa y te agarra la policía en este momento, la justicia, te hace un proceso, todo, podés llegar a tener el mismo tiempo de cárcel ¿qué si matás a una persona? ¿Conviene matar a una persona? Me parece que sí. Me parece que es más sano tener 2 plantas, no sé. Pero bueno, este es un hecho que hay que debatirlo, hay que trabajarlo, y que me parece que en la época en la que vivimos ya es tiempo de asumir que 2 plantas no le hacen mal a nadie. No solo eso, sino que también se estipula que se empiece a investigar, digo, el uso terapéutico, exactamente. La gente que marchó, las distintas asociaciones de consumidores, quieren que se investigue, y que obviamente para esto no tiene que estar penalizado, ¿no?, el uso medicinal de la marihuana, del cannabis, porque está comprobado que tiene beneficios. Y tampoco, algo que quería acotar, no sé si pudieron ver el documental Grass, un documental norteamericano muy bueno sobre la marihuana, que habla mucho de la propaganda anti-marihuana que se hacía en los Estados Unidos, bueno, se sigue haciendo. No hay ningún estudio científico que compruebe que la marihuana hace mal, que el consumo de marihuana hace mal, ¿no? Porque la marihuana es una planta, ¿qué va a hacer? Nada. Bueno, siguiendo con Contracultura, entonces, en otro ámbito, unas 80 personas, incluyendo menores de edad, fueron rescatadas en un operativo de 12 allanamientos a viviendas y talleres textiles clandestinos en Capital Federal y en el conurbano bonaerense. El juez federal, Norberto Ollarvide, ordenó el operativo y en total fueron detenidos 23 ciudadanos bolivianos acusados de hacer trabajar en condiciones de esclavitud a 80 personas del mismo origen. En uno de los procedimientos se encontró la documentación que los detenidos habían secuestrado a sus víctimas. Los talleres que funcionaban con gran cantidad de máquinas de coser tenían pequeñas habitaciones con una cantidad desproporcionada de camas cucheta adentro. Las víctimas trabajaban bajo un sistema de cama caliente en el que los ocupantes de las camas varían según el turno de trabajo. Bueno, lamentablemente esto es más común de lo que se cree, ¿no? Escuchaba, leía en otras partes, ampliando la noticia un poco, que era las habitaciones eran de 6 metros y había 3 camas cuchetas adentro de 6 metros para que la gente duerma. Digo, la situación en la que estas personas vivían era realmente inhumana. Sí, sí, un hacinamiento, explotación, condiciones que uno cuando ve esas campañas del gobierno de trabajo en blanco, te dan risa, porque esto sigue pasando. Y lo loco es que después cuando ven qué marcas fabricaban esos talleres, no son marcas que vos decís, bueno, es ropa trucha o berreta, no. Son muchos de estos talleres trabajan con grandes marcas. Y inclusive marcas, y el año pasado me acuerdo que hubo toda una movida porque trabajaban con diseñadores importantes, o sea, muy reconocidos, y hubo varios nombres que saltaron a la luz y digo, alta costura. ¿Y en qué quedó eso? En la nada. En la nada. Salieron a desmentirlo y bueno, parece que el nombre pudo más, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra cosa que quedó en la nada fue la desaparición física de Daniel Solano, que es otro desaparecido en democracia, que desde el 5 de noviembre de 2011 desapareció. Hay 120 testimonios que afirman la hipótesis de que a Daniel se lo llevaron los efectivos policiales. Hay denunciados 13 policías y 21 civiles, entre los cuales se encuentran empresarios y compañeros de trabajo, aunque la causa sigue confusa, quizás debido a esas desviaciones que suman hipótesis que diluyen la investigación a la policía. Esto es muy común en esos casos. Bueno, han existido reclamos del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y de varios concejales e intendentes de la zona. La respuesta sigue siendo el silencio. Sara, familiar del desaparecido, declara que Daniel hace 2 años que venía desde Tartagal, Salta, a trabajar en Agrocosecha SRL, una empresa de cosechas de manzanas ubicada en La Márquez, un pueblo que está a 30 kilómetros de Choel. El sábado 5 de noviembre fue el boliche Macuba y se sabe que unos policías lo sacan de allí. Desde entonces no apareció más. Los patrones contactan al papá y durante 1 mes y medio lo llevaban a Neuquén a buscarlo, pero sabían que no estaba allá. Hubo muchas pistas y testigos que intentaron desviar la investigación. La hermana de Daniel realizó la denuncia formal de desaparición el 18 de diciembre, ¿sí? A más de 6 meses la causa no avanza. Bueno, como otras muchas causas que han quedado estancadas, ¿no? Gente que desaparece y que se sabe que es la policía la que actuó y, bueno, quedan estancadas. Seguimos con otra noticia, estoy medio complicado. Voy a correr un poco la compu, si me permiten, compañeros. Sí, vamos a hacer un poco de ruido. Este miércoles pasado se reunieron en la Facultad de Humanidades de Jujuy, ¿sí? Distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda y otros particulares, todos convocados por organizaciones de derechos humanos ahí en Jujuy. ¿Qué pasó en Jujuy? No sé si recuerdan una época oscura de la historia argentina, donde en la dictadura del año 76, ¿sí? Una de las empresas muy famosas que se encuentran en Jujuy, que es la empresa Ledesma, que hace papeles, hace azúcar y otros productos, se encuentra bajo sospecha de colaborar con la dictadura militar. Y bueno, hay testimonios que hablan de compañeros desaparecidos dentro de la fábrica, que terminan desapareciendo de manera sospechosa. Bueno, todo esto que ya sabemos y conocemos de la dictadura. ¿A esto qué se le suma? Recordemos que el pasado 28 de julio del 2011 asesinaron a 4 jóvenes en este pueblo, ¿sí?, de Ledesma, porque estaban ocupando unas tierras de la empresa, ¿sí? Tierras que no estaban siendo utilizadas, tierras que se les había hablado a los ocupantes de que se les iban a hacer tierras y demás, y se produjo una brutal represión donde perdieron la vida 4 jóvenes. ¿Qué pasó este miércoles? ¿Sí? Con el motivo de esta convocatoria fue hacer una conferencia de prensa que tuvo como objetivo comunicar a la población en general, ¿sí?, a la población de Ledesma, a la población de Jujeña, y parece que a la población nacional no se lo comunica, porque no hemos tenido mayores noticias de esto, no se ha hablado en los medios masivos de este tema. Fue que se encontró información y documentación, ¿sí?, en las distintas locaciones que tiene la empresa Ledesma, donde se produjo un allanamiento hace 2 semanas atrás. Este allanamiento lo lleva a cabo el juez Poviñas, ¿sí? Recordemos que hay otra, dentro de esta misma causa abierta hay otro juez que estuvo trabajando en lo que fue la represión, ¿sí?, que ya les digo cómo se llama, es el doctor Parentis, ¿sí?, que era el encargado de hacer la investigación de lo que pasó ese día con la represión policial a la gente que estaba pidiendo tener su tierra, poder tener sus viviendas dignas. Bueno, hasta ahora nada, digámoslo así, claro y simple. No hay imputados jefes policiales, que fueron los que dieron la orden de represión, no hay nadie imputado. Tampoco hay los policías que dispararon estas armas de fuego, porque en la investigación se han recogido de las distintas pruebas que dicen que denotan que se disparó con balas de fuego y no con salva. Nadie mató a los chicos. Parece que nadie, nada, se murieron, no sé qué pasó. Y los responsables políticos e ideológicos tampoco están imputados. Recuerden este nombre, el que lleva la causa es el doctor Parentis, es fiscal ahí en el distrito Ledesma. ¿Cómo sigue esto? La CCC sacó un comunicado, ¿sí?, donde va marcando punto por punto cómo va la investigación, ¿sí? Estaría buenísimo que nos empecemos a hacer eco de esta noticia y nada, presionar un poquito, ¿no? ¿Qué está pasando con esta investigación? Digo, tenemos lo de Daniel Solano que contaba Dari hasta ahora. ¿Qué pasa? 5 de noviembre y todavía nada. Seguimos con Ledesma, que viene de la década del 70, nada. El año pasado, represión, nada. ¿Qué nos está pasando? Está bueno ir enterándose de estas cosas, y así como hicimos con el tema de la mega minería, que hubo una que ahora está silenciado, ¿no? Parece que las mineras no estuvieran funcionando, que se hizo una gran campaña. Estaría bueno que podamos hacer grandes campañas con estas informaciones y empezar a buscar, a construir un país un poco más digno con justicia. Vamos a escuchar a la Mississippi con Vamos y Vamos, de su disco en vivo 20 años más. Su sonido todo sale a descargar. Parte tal de barrio, la primera ilusión. Reparte volantes, primera función. Prueba de sonido todos a afinar. Y tocar a morir, vaya bien, vaya mal. Gente paletal, whisky en el bar. Humo de cigarro, imposible respirar. Mucho que probar, poco que ganar. Boogie de una noche de verano que se va. Y el dueño del boliche dice siempre así: la mitad para vos, la mitad para mí. Lleva todo y los músicos detrás. La historia se repite una y otra vez más. La gente ya se fue y la plata ¿dónde está? No te preocupes, disfruta el placer de tocar por amor. Ya después vas a ver gente para entrar, whisky en el bar. Humo de cigarro, imposible respirar. Mucho que probar, poco que ganar. Boogie de una noche de verano que se va. Y el dueño del boliche dice siempre así: la mitad para vos, la mitad para mí. Gente para entrar, whisky en el bar. Todos a tocar, todos a bailar. Boogie de una noche de verano que se va. La gente ya se fue y la plata ¿dónde está? La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Fuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Estamos. Qué complicaciones, estas computadoras del orden tecnológico. Por favor. Las tarjetas telefónicas, la operadora, todo. No me quiero sentir el más operador. Atada. El operador, no, el productor, nuestro señor productor, pobrecito. Cristian Becchio. Ahí está y hablando. Bueno, y el operador técnico también lo saludamos, Matías Salomoni. Muchas gracias por estar del otro lado aguantándonos. Me encantó porque nos quedamos con el mate, pero sin el termo. El termo quedó afuera. Bueno. Muy bien. Estábamos escuchando a The Beatles con Yo soy la Morsa. Y ahora tenemos una comunicación telefónica con Julián. Él es integrante del transformador de Aedo. Julián, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, acá ando. Bueno, contanos un poco porque mañana, tengo entendido, es el primero de los encuentritos con este título. Son espectáculos infantiles en el transformador de circo, música, títeres y teatro, ¿no? Exactamente. Mañana arrancamos con este ciclo, si se le puede decir, con idea de abrir un poquito el transformador a los niños. Vamos a hacer un espectáculo de circo en esta primera ocasión. Va a ser un show de circo que hace una compañía de gente que está vinculada al transfo. Va a haber malabares, zancos, acrobacia. Un espectáculo humorístico para toda la familia, para que se vengan a disfrutar un rato. Supongo que habrá un buffet, como siempre, y la entrada es libre a la gorra. Julián, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Vanina, ¿qué tal? Pregunto, el encuentro es para los chicos, para los padres, ¿no? Como dice ahí, grandes y chiquitos, pero ¿cómo es? ¿Es para ir a ver el espectáculo o para participar también de ese espectáculo? Mira, en primera instancia vamos a comenzar haciendo espectáculos y de a poco vamos a ir viendo qué es también lo que quiere la gente que se acerca, ¿no? Ajá. Porque el transfo es medio así, se va armando a medida que la gente va viniendo y va proponiendo formas de acercarse. En principio vamos a hacer espectáculos, va a estar el buffet y un espacio para compartir así de ida y vuelta, en una charla quizás, algún mate que se cruce. Está bueno porque me llama la atención, ¿no? Generalmente estos encuentros y este tipo de espectáculos empiezan a surgir en vacaciones de invierno. Ajá. ¿Y qué los motivó a ustedes a empezar ahora con estos encuentros? Esto arrancó en realidad porque vimos la necesidad de abrir el transfo también a los niños. Sí. Y propusimos un tallercito de música y artes plásticas para chicos y vimos que nuestra llegada en realidad al público infantil era bastante escasa y justamente para poder fomentar la relación con los chicos desde el transfo se nos ocurrió que podía estar bueno empezar con esto, con abriendo todas las puertas que tiene el transfo, los encuentros culturales, los talleres, también a este público, ¿no? Julián, vos mencionabas que se les ocurrió encararlo, pensarlo, ¿no?, para los chicos. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia, digo, cuando uno se sienta a pensar una muestra, un espectáculo de estas características, cuando habla de que es para chicos, obviamente a que cuando es para adultos, ¿no? Porque mucho de lo que hay habitualmente para chicos o es chato o es comercial o no tiene demasiado contenido. ¿Cómo lo laburaron eso ustedes? Mira, estuvimos charlando bastante en cuanto a ese tema porque nosotros vamos a exponer espectáculos digamos, de gente que está vinculada al tranfo, pero no siempre son espectáculos que tienen por ahí la línea, si se quiere, política que tiene el tranfo, la línea ideológica, digamos. Digamos, en realidad lo que sentimos es que solo el hecho de pasar por el tranfo es tomar un espectáculo de otra manera, digamos. Ver un espectáculo en el tranfo es ver otro espectáculo, más allá de qué espectáculo esté siendo en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, Julián, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y te dejamos para que invites a todos los chicos y las familias, ¿no?, para mañana. Perfecto. Gracias a ustedes por invitarnos a la radio. Bueno, un abrazo. Otro. Hasta luego. Bueno, entonces ahí pasaba Julián de El Transformador de Aedo. Les recordamos, mañana domingo empiezan estos encuentros culturales para chicos y para toda la familia. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 va a haber buffet y la entrada es gratuita a La Gorra. Esto es en Aedo, a 2 cuadras de la estación. Caseros al 200, es Caseros esquina Lavallol, lado norte de la estación. Sí, una linda casa, ¿eh? Sí. Yo no sé si con el solo hecho de ir al transformador te va a brindar una experiencia sublime, pero es sí. Muy lindo el lugar. Es muy lindo el lugar para ir. Tampoco se puede pretender que los chicos vayan a ver un espectáculo, no sé, sobre marxismo y los curas tercermundistas para niños, ¿no? Pero digo, la pregunta iba más para el lado de ¿por qué no algo distinto al Sapo Pepe para los chicos? Que hay mucho. Uh-huh. Como abunda lo comercial, también abunda las producciones interesantes para los pibes. Estamos en Aguafuertes, en FM Moreno 90.1 hasta las 10 de la noche. Acordate que en un rato nomás estamos de fiesta con Mambo Nero, con El Bizcocho, con Babá Morilú, con vos. Tenés que venir, no te vas a perder la fiesta. Vamos a escuchar a una banda que nos va a estar visitando próximamente, Bajo Estatus, Despierta. Que te escuche lo que nunca por si vas a comprender. Pido este mundo infinito que nunca vos lo vas a entender. Sacamos a relucir nuestra solemnidad. Enarbolamos nuestra decencia y nos vestimos de etiqueta para agasajar nuestros sentidos con el delicado placer de la música clásica. Aguafuerte es clásico, porque a los clásicos no se los discute. Ya más lejos de las cavernas del hombre primitivo y de la antigua y floreciente Grecia, y habiendo pasado en un breve recorrido por el despertar cultural del Renacimiento, hoy nos vamos a deslizar suavemente por los siglos XVII y XVIII, abordando sutilmente la época barroca. Denominada así a causa del popular y recargado estilo arquitectónico, fue una época de grandes descubrimientos científicos. Los nombres de Galileo Galilei, Newton, Franklin, Montgolfier y Watt no son ajenos y honran estos años. En música, el barroco señaló un período de gran desarrollo del arte vocal e instrumental, de obtención de armónicos más complejos y mayor profundidad de las formas y el sentimiento. Gracias a los grandes fabricantes de violines, como por ejemplo Stradivarius, la mayoría de los instrumentos musicales de cuerda habían alcanzado un nivel de inigualado de perfección. Profundidad de formas y sentimientos, desarrollo del arte vocal, instrumentos de cuerdas de inigualable perfección, junto con el recargado estilo y el horror al vacío de la época, no hacen más que convocar a dos intérpretes formidables que forman parte, indiscutidamente, de los clásicos de Aguafuertes. Con ustedes, Chopin y Hendrix interpretando Summertime. Espero lo disfruten. wanna rise, rise and sing it. You're gonna spread your Qué lindo tema que eligió Dari para el clásico, la verdad que bueno. Impresionante, me gustó mucho. Nos llegó al 15-6154-0359, un mensaje dice: hola chicos, me pasan un tema de Fulgura, el Rolly. Bueno Rolly, quédate ahí que después de la tanda estamos buscando un temita de Fulgura y te lo estamos pasando, cumpliendo con los oyentes como siempre. Si no, también pueden llamar al 0237-466-6559. ¿O dónde más estamos? Mandarnos. También lados. Estamos en Facebook. En Facebook somos Aguas Fuertes. Bueno, vamos a compartir con ustedes una información brevemente. Está ya en los medios, más que nada en las redes sociales. Hay un video de YouTube, está apareciendo de a poco en Facebook. Reprimen nuevamente en Tinogasta a asambleístas que estaban marchando en contra de la minería a cielo abierto. Esto pasó hoy. Hay detenidos. Hay 3 detenidos que están a disposición de la Fiscalía en la comisaría de Fiambalá. Son Darío Moreno, Eduardo Argañarás y Ezequiel Koch. Fueron subidos a una camioneta policial a 700 metros del bloqueo selectivo contra la mega minería que sostienen los vecinos desde febrero, cuando días después de la salvaje represión decidieron retomar la protesta. La policía y la justicia catamarqueña vuelven a reprimir para permitir el avance de los camiones de las empresas mineras. Durante más de una hora la asamblea de Tinogasta no pudo conocer nada del paradero de los detenidos por orden del fiscal Álvarez. Los detenidos fueron golpeados y rociados con gas pimienta, llevados a Fiambalá para evitar que los manifestantes se acerquen hasta la comisaría, donde deberían en realidad llevarlos, ¿no? La más cercana. Claro. Hay movilizaciones en distintos puntos del país que van a estar concentrándose en Chilecito, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, capital. A las 7 de la tarde había una conferencia de prensa en el Hotel Bauen. Y en La Rioja Capital también va a haber una movilización. Tenemos acá los teléfonos útiles de la Fiscalía. Si alguien quiere llamar como para exigir la liberación de estos detenidos, se puede hacer. Lo colgamos en el Facebook ahora. Lo ponemos igual. En el Facebook, son números bastante largos, así que no los vamos a decir al aire. Igualmente, les recomiendo, si quieren buscar en YouTube, está la información. Subida en el día de hoy. Hay un videito, creo que es de TN. No sé si las imágenes eran de hoy, porque muchas veces TN reproduce imágenes viejas y te da la información como que son imágenes de hoy. Son cosas habituales que hacen los canales de televisión. Pero bueno, sí, en Facebook está. Y vamos a tratar de tener alguna comunicación al respecto del tema. Ahora nos corre un poquito el reloj. Son las 8 de la noche. Ya volvemos con más Agua Fuerte. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. fiesta. Oh, oh. Haremos una fiesta. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Y vamos con las bandas. Este sábado 12, o sea, hoy, y el 19, a las 21:30 tocará La Reconquista en Culebrón Suburbano. Esto es en Olivera 1289. Y Ituzaingó. Sábado, hoy también, esta noche, a partir de las 10, Caramelo Santo, Negra Santa, todos los santos juntos, Comando Guairurú, esto es en Bendito, la dirección es Rondo 48, a media cuadra de la estación de Ituzaingó. También hoy a las 22 horas, Locuras en Hebras y más bandas. Esto es en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, en Pío Bano 1265, esquina Martín Fierro. Moreno, a 5 cuadras de la estación. La entrada es gratis. Y hoy, primera edición de esta fiesta del fin del mundo, fiesta de la radio, fiesta de FM Moreno. ¿Querés bailar? Es tu lugar. ¿Querés escuchar música? También es tu lugar, porque va a haber bandas en vivo. Va a estar tocando Mambo Negro, El Bizcocho, banda que nos estuvo visitando el fin de semana pasado. Banda muy enérgica, así que si necesitas pilas con esta noche fría, venite. Y además, Baba Morilú. Ajá, ¿sí? Bien pronunciado, bien. Muy bien dicho. Sí. Grupo de percusión. Tres bandas, tres grupos muy enérgicos para levantar tu noche de sábado. A partir de las 10 de la noche, 9 y media, te querés ir acercando, está perfecto. Podés comer, tenés hambre, no te preocupes, no cocines nada. Podés comer ahí, buffet muy barato, parrilla, todo lo que quieras. Y podés tomar también. ¿Se puede tomar? Se puede tomar. ¿Agua mineral? Agua mineral o gasificada, mentira. Va a haber de todo, gaseosas, algún fernet, alguna cervecita, todo lo que necesites para esta noche de sábado. Va a estar en la fiesta, la primera fiesta del fin del mundo, primera edición del fin del mundo. No sé por qué el fin del mundo, ahora nos vas a tener que explicar cuando hagamos algún móvil. Alguien nos va a explicar, ¿no? ¿Dónde es esto? En el Churqui, en Jolie 2637, a 2 cuadras de la estación. Entradita, 10 pesos, buena contribución. Y para mañana, domingo 13 de mayo, a las 14 horas, Non Palidece, en el playón del estadio de Deportivo Morón. Esto es en Almirante Brown y Del Valle, obviamente en Morón. Mañana también, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 aproximadamente, encuentritos culturales infantiles en El Transformador. Esto es en Aedo. Estábamos hablando hace unos minutos con Julián, uno de los encargados. Podés ir con tus chicos, sos grande, te acercas igual, porque podés presenciar estos espectáculos, a ver circo, música, si no te agarras un pibe por ahí, te agarras un pibe en la calle. Alguno que ande por ahí, viste que suele andar en bici, generalmente los domingos a la tarde, lo metes al Transformador y vas. Caseros 200, esto es en Aedo. Dinero del Club de los Mutantes. Llegaron todos de la mano con las ganas de intercambio, pero todo lo que hicieron es matar y abusar de la raza noble y natural. Y el hechizo hizo efecto por como ambicioso al maldito dinero. ¿Y qué me importa tu familia? Lo que quiero es tu guita y desprecio saber todo lo que está en ello. Quiero tu dinero, estoy cansado de esperar el milagro. Yo quiero tu dinero, voy a entrar en tu casa y robar todo lo que quiero, porque quiero tu dinero. Faro se ve toda pobreza remendada, casi atada en lo profundo de ese tanque que rescatada la madre con leche materna. En su teta no está sana, está enferma, no se acuerda. No hay cuerda, no hay bote, no alcanzan los salvavidas para salir a flote de este mar de saliva. Hablando y hablando, los políticos no entienden que no llegan los barcos, se cagan de risa. Aquí en la peatonal estoy borracho, estoy muy mal. Me llené de lodo en un matorral. Solo me queda esperar cuando no tape la ola y llegue la inundación, ya será la insurrección. El dinero, el dinero, el dinero te enloquecerá. Y el dinero, el dinero te enloquecerá. Ay, ay, ay, te enloquecerá. Ay, ay, ay, te enloquecerá. Muy bien, ahí escuchábamos al Club de los Mutantes, banda que nos estuvo visitando en el primer programa de este año con el tema El Dinero. Y bueno, ya tenemos una comunicación telefónica. Estamos del otro lado de la línea, está Nelly. ¿Ah, no? ¿Pero qué me dijiste, Cristian? Bueno, cosas que pasan. Yo me mandé nomás embaladísimo y todavía no estaba, pero ya va a estar. Pronto, pronto. Mientras cumplimos tanto... Con comprar las galletitas y Darío está acá atoradísimo. ¿Estás bien, Darío? Estás rojo. Un mate entonces, urgente. No sé que está bueno toser. Un mate urgente acá para Darío. Para romper. ¿Qué tenías, Vani? Nada. Tenía para recordar a la gente. Recién hicimos un poquito de agenda y vamos a tener un poquito más de agenda para la semana que viene, dentro de un ratito nada más. Así que quédate ahí con la virome en la mano y el papel en la mesa para anotar lo que podés hacer. Esta noche les recuerdo otra vez que tenemos fiesta en el Churqui. Sí, hoy no hace falta anotar nada. Al Churqui de una. Mambo Negro, el bizcocho, Babá Morilú. Con eso ya. Ahí está. A las 10 de la noche en el Churqui, Yolí 2637. Te recordamos las vías de comunicación con este programa y con FM Moreno 90.1. Todo mío, ¿no? Todo tuyo, Darío. Bueno, listo. Te puedes comunicar al 466-6559. O con mensaje de texto al 15-61-54-03-59. También puedes poner en el Facebook Aguas Fuertes y nos encontrás, ¿no? En el arte de decir los teléfonos nunca te voy a igualar. Y no, creo que tuve todo un año de entrenamiento. Nunca te voy a igualar. Muy bien, ¿seguimos hasta las 10 de la noche nosotros? Sí, vamos a ver si podemos conseguir la comunicación telefónica. Estamos tratando de hacer eso. Vamos a algo de música mientras tanto, ¿les parece? Mati, ¿tenemos algo preparado? Pasamos el tema de... Porque yo me fui a comprar galletitas al súper de acá, que no había ido nunca, es horrible. ¿Cuál es? ¿Ustedes el fueron? ¿De la mano de enfrente? Sí, es horrible. Parece como si fuera un galpón en realidad, sí, ¿no? Las colas, ¿viste? Son claro, es el problema, a mí me fastidia mucho las colas. Sí, bueno, por eso también tardé tanto. Sí. Vamos con un poco de música, pero no hablen así, chicos, no hablen así. Bueno. ¿Por qué? No hables así. No hables así. Bueno, tu nombre me sabe a hierba. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Lo que estamos escuchando de fondo es Intergalactic, un tema de Beastie Boys, muy conocido de esta banda, que la semana pasada, el viernes, se volvió a hablar un poco de ellos porque lamentablemente falleció uno de sus MC. No sé si tienen un poco de lenguaje de raperos ustedes, chicos, pero MC, ¿qué maestro quiere decir? De ceremonia. Muy bien, Darío. Darío lo tenía, yo no sabía. Yo hubiera dicho cualquier barbaridad. Ahí arrancó el tema, lo que escuchábamos antes era la intro. Subile un toque, así compartimos un poco de Beastie Boys. Si bien hay como que nosotros, Bani seguramente lo entiende porque ahí están como... No, no escuché nada. Estaban cantando. Está tan trabajada la voz que eso que arrancaba al principio es un tipo cantando con, obviamente, efectos, ¿no? Mirá. Como el teléfono de Bani, dice, ¿por qué? Porque resulta que mi teléfono, cada vez que yo hablo, me sale la voz. La gente me llamaba y me decía, ¿vos estás a Merlo? Vos no sos Vanina. Soy Vanina. Soy yo. Bueno, los Beastie Boys son un grupo que se formó en 1979 en la ciudad de Nueva York. Ellos empezaron con una formación básica de banda de rock. Tocaban hard rock y, bueno, después empezaron a mezclar con un poco de todos los géneros. Es bastante difícil catalogar la música que hicieron, teniendo en cuenta que sacaron muchos discos y que todos tenían distintos ritmos. Sí, fueron explorando por diferentes ritmos. Sí, inclusive, si bien terminaron más que nada, o sea, terminaron, en realidad la banda no sabemos si va a seguir o no, pero bueno, el último disco que sacaron sigue por el camino del hip hop y el rap. Todos los discos tienen la particularidad que tienen un tema acústico. Mirá. Cosa que es como una curiosidad, ¿no? Para una banda que más que nada lo que hace es rap y hip hop. Como decíamos, la banda funciona en distintos estilos: hardcore, punk, rap y hip hop. Es bastante difícil clasificarla. Recién hablábamos fuera de micrófono antes de arrancar. Vani, ¿vos de qué año en qué año naciste? En el 90. Si lo querés decir, a ver. No, yo lo digo. Todavía lo puedo decir. En el 90. Está bien. ¿Te acordás cuando MTV pasaba videos? MTV sí. ¿Sí? ¿Vos te acordás? Sí, algo. Ahora, yo las últimas veces que vi son en TV eran reality shows, sí, ¿no? Sobre adolescentes y cosas así. Problemas de familia o de músicos, inclusive. Pero videos prácticamente no se ven. Muy pocos. Bueno, los Beastie Boys se hicieron muy conocidos, entre otras cosas, por sus videos. Los videos eran muy originales y bastante bizarros, ¿no? Algo bien noventoso, podríamos decir. Les recomiendo, si quieren buscar en YouTube, cualquier video de los Beastie Boys que vean, de esa época, más que nada de la década del 90, están muy buenos. Uno, por ejemplo, el de este tema, son dos robots gigantes que están batallando en una ciudad. Y bueno, también aparecen ellos rapeando, cantando y bailando por todos lados. Se habrán inspirado varias películas después de sí, ahí, ¿no? Seguramente. O ellos también se habrán inspirado en alguna película. Películas japonesas antiguas. Claro. En el año 86 llegaron de alguna forma a ser masivos a la fama con el disco Licensed to Ill, que es el primer disco oficial de la banda y es el primer disco de hip hop que supera los 5 millones de copias vendidas. Para el género en esa época fue como furor, ¿no? ¿Fueron pioneros o hubo bandas anteriores de hip hop? Y de alguna forma como que fueron uno de los grupos pioneros. En lo masivo, por lo menos. En lo masivo. Claro. Y lo loco es que, al menos no para nosotros, me parece, no tenemos ese perjuicio, pero sí para los norteamericanos, estadounidenses, el problema de si sos blanco sos negro, ajá, ¿no? Sobre todo entre los raperos. Como que hay mucha pica. Y estos tipos que fueron los pioneros del hip hop en Estados Unidos, o uno de los pioneros, son blancos. ¿Sí? Los tres. Hay una película de Eminem. Sí. Que, bueno, justamente trata ese tema. Es como que Eminem quiere empezar, claro, a rapear y como que lo... Digo, al no ser negro es como que es un poco dejado de lado. Y es como el sentido inverso, ¿no? Sí. Porque el racismo siempre fue el negro el que fue dejado de lado y ahora es como que, bueno, es otro terreno. El pasado viernes, como les decíamos, falleció Adam Yauch. O Yauch, ¿cómo se pronuncia muy bien? No. Yo diría Yauch, pero no sé, ¿viste? En cosas de apellidos. Ouch. Tenía un cáncer diagnosticado desde el 2009. Era el de la voz más grave. Y entre otras cosas era bastante militante. Esto también es algo que los diferencia de los raperos actuales. Era un militante pacifista. Si uno ve las noticias principales de los raperos actuales, básicamente andan a los tiros por todo Nueva York. Sí, entre ellos. Entre ellos, sí, y entre distintas pandillas, sí. Como que está bastante pesada la cosa. Además era vegetariano y fue uno de los principales organizadores de lo que se conoció como los conciertos por la libertad del Tíbet, exigiendo que China libere al Tíbet, ¿no? Una zona que está bajo la tutela del gobierno chino de hace muchos años. El mes pasado, esta banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, si bien no hacen básicamente rock and roll, es como un lugar donde si superaste no sé cuántos millones y no sé qué cuáles son los atributos que hay que lograr para ingresar a este salón, pero bueno, ellos pudieron llegar a estar allí. Y el último dato que traía para compartir con ustedes es que tocaron en nuestro país dos veces, en el año 95 en Obras y en el 2006 en el marco de un festival que también trajo esa misma noche a Patti Smith, que fue la única actuación que tuvo esta artista en nuestro país. Patti Smith, A mí una mujer curiosa. Interesante. Quienes fueron a ese último show en el 2006 dicen que estuvo muy bueno, que realmente estuvo bien la performance que hicieron los Beastie Boys en Buenos Aires. Igualmente hay que rescatar que vinieron en el año 95 cuando estaban en apogeo. Sí. Muy pocas bandas vienen acá en su primer apogeo. Es cierto, la mayoría vienen cuando están ahí, claro, en las últimas o al principio, ¿no? Bueno, vamos a compartir entonces uno de los temas más conocidos, un video que se los recomiendo si lo quieren buscar en YouTube o no sé si se puede llamar a los canales de música y pedir videos. En mi época, cuando yo miraba, se podía, pero igual no te los pasaban. Sabotage, Beastie Boys. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y esto que pasaba era Nota Negra haciendo Esquina. Un poco de blues, de rock ahí en la noche de FM Moreno. Ya llegaron los chicos de Catombe. que en un ratito van a estar tocando por acá, sacudiendo un poco el estudio de la 90.1 con su música, también van a estar charlando, obviamente, ¿no? Y ganó River, Dari. Por fin. 4-2. Una buena noticia. En Tucumán. Pero ahora tenemos otra noticia, porque yo lo anticipaba un poco porque soy medio apurado, no sé qué pasó. Un malentendido en realidad, pero ahora sí. Estamos en comunicación telefónica con Nelly. Ella es integrante de la murga Los Guardianes de Mujica, de la Villa 31 y 31 Bis, de la ciudad de Buenos Aires. Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿por acá, por ahí? Y acá las prepararemos en la prepa de la marcha, haciendo tortas fritas con los chicos, para recibir mañana a todas las murgas que van a venir a acompañarnos en la marcha, ¿no? Contanos, la marcha número 13. Contanos de qué se trata esta marcha, Nelly. Bueno, mira, nosotros nacimos en el año 1999, Y en el año 2000, el 14 de mayo, hicimos nuestra primera marcha de murgas por el barrio. Ahí vinieron un par de murgas, amigas, compañeras que estaban con nosotros en nuestros inicios. Y recorrimos todo el barrio, llevando, digamos, la memoria de Mujica para mucha gente que no lo conocía Mujica en el barrio. Porque, bueno, él es un ejemplo para nosotros de lucha, de dignidad. Y la verdad que, bueno, como nosotros con mi familia lo conocimos, y bueno, nos marcó. Pensamos que es necesario, ¿no?, rescatar todos los valores que él nos dejó para llegar a ser algún día un pueblo libre, de verdad. Y bueno, nada, vinieron un par de murgas, al año siguiente vinieron otras más, y así se fue agrandando la familia. Así que este año, que es la número 13, viene gente de muchas partes, viene gente de zona oeste, zona sur, gente hasta han venido de Rosario, de Mar del Plata. Así que bueno, vamos a recordar al padre Mujica en su vida, más que en su muerte, ¿no? Porque ahora se cumplió 38 años de su asesinato. Pero bueno, nosotros tenemos en cuenta la vida de él, lo que dejó, y bueno, que está vivo como siempre en su mensaje, sobre todo en los tiempos difíciles que nos toca vivir como país y como barrio. Nelly, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal, Vanina? Las murgas que van, ¿cómo es la convocatoria? ¿Puede ir cualquier murga que se interese, se acerca, se comunican con ustedes, ustedes convocan? ¿Cómo es el acercamiento? El barrio Retiro es un barrio bastante conocido, uh-huh. Y Mujica es más conocido todavía, digamos que la villa es conocida más por Mujica y por lo que él fue, lo que significó para el país. Y cada vez que hacemos la marcha está abierto totalmente a quien quiera venir a acompañar, este homenaje a Mujica. Así que, bueno, se van pasando, viene mucha gente que es murguera y viene mucha gente que no es murguera también. Pero sí que acompaña, digamos, nuestra lucha, viene gente de todos los sectores, gente que lo conoció a Mujica en otras épocas, que trabajó con él, y gente que simplemente simpatiza con sus valores y, bueno, con su ideología. Nelly, vos dijiste que lo conociste, ¿qué edad tenías? Y yo estaba por cumplir 6 años cuando murió él. ¿Y qué recordás de esa época? Y mira, recuerdo que era un personaje muy muy muy fuerte, ¿no?, en el barrio. Todo el mundo hablaba de él todo el tiempo, mis compañeros, mis hermanos. Mi casa estaba, digamos, bastante lejos de su capilla, pero el tipo tenía llegada a todos lados. Uh-huh. Y todo el tiempo hablaban de él, mi mamá, mis hermanos lo conocían más que yo, digamos. Y un día lo vi, un día pasó por enfrente de mi casa y bueno, me marcó para siempre. La imagen de él, que hacía como una luz muy fuerte que el tipo transmitía. Y bueno, el día que murió también se sintió muy fuerte eso, ¿no? Y yo era chiquitita, pero sin embargo, esa sensación de tristeza me traspasó. Y bueno, la llevé siempre pensando que, de alguna forma, él podía seguir vivo, ¿no? Si uno lo recordaba, si uno levantaba sus banderas, si uno seguía o trataba de seguir su camino de dignidad. Para la gente como nosotros. Y Nelly, bueno, y así fue que fui haciendo cosas y un día cayó una murga al barrio y nosotros nunca tuvimos una murga en Retiro y bueno, y esa murga también nos marcó un poco por todo lo que significa ser murguero y decidimos hacer nuestra murga en el barrio. Así que Los Guardianes de Mujica es la primer murga de la Villa 31. La primera y única en realidad. Decime, ¿cuáles son los valores que ustedes rescatan justamente del padre Mujica? Mira, principalmente la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo digno y vivir vivir en base a eso, ¿no? Porque Mujica solía repetir algo muy fuerte para esta época, que es: al hombre no le des pescado, dale una caña de pescar y enseñale a usarla. Entonces, viste, en estos tiempos donde el asistencialismo y donde el clientelismo y donde un montón de cosas le están quemando la cabeza a nuestra gente, digamos que hoy más que nunca la ideología de Mujica se tiene que hacer presente, porque la verdad que no vamos a solucionar nuestros problemas si no nos retraemos, digamos, a lo que fue nuestro pasado y sacamos las cosas positivas que nos mantenían como un pueblo unido y digno, ¿no?, luchando para salir adelante entre todos. Y Nelly, hoy vos ves que está vigente esto en la gente de la villa, ¿cómo lo quieren transmitir ustedes? ¿Cómo hacen para trabajarlo? Y básicamente con el ejemplo, ¿no? Porque nosotros somos una murga autónoma, no dependemos de ningún partido político, de ningún gobierno. Nosotros no acompañamos ninguna movida que tenga un tinte partidario, porque son los que vienen acá y llevan a la gente por un plan, por un subsidio, lo llevan para donde quieren y muchas veces la gente con su necesidad termina agarrando ese camino fácil y la verdad que eso no nos hace crecer como pueblo. O sea, ya en estos últimos 20 años vemos que hemos perdido mucho, digamos, de esa fuerza que tenía nuestra gente para salir a la calle a pelear por nuestros derechos. Hoy la gente sale a cortar una calle solamente por un subsidio, por un día, ¿viste? O sea, no es pan para hoy y hambre para mañana. Así que nosotros queremos trabajo, queremos educación sobre todo, que es lo único que nos va a liberar, ¿sí? Porque un subsidio no nos soluciona nada. Sí nos va a solucionar el estar capacitados, el estar formados intelectualmente, y eso es lo único que hace que un pueblo salga adelante. O sea, un subsidio no soluciona nada y está visto. Nelly, te agradecemos mucho por estos minutos y por tu trabajo, tu compromiso, y te dejamos los micrófonos de FM Moreno para que invites a la gente que se quiera acercar entonces mañana a esta marcha. Bueno, vamos a salir de la calle 4 y 5, que es la calle que está frente a la terminal de ómnibus de Retiro, y que bueno, que digamos, de un lado está la terminal de ómnibus y del otro lado está el barrio. O sea, ustedes desde la terminal van a ver que hay una feria comunitaria y ahí nos empezamos a juntar con todos los murgueros a las 13 horas. De ahí en adelante, ponerle que a las 2 y media ya estamos arrancando para ir con toda la gente por el medio del barrio, más o menos un trecho de 10 cuadras, donde termina la marcha, ahí está la capilla del Padre Mujica, donde están sus restos, y lo pueden ir a visitar. Y bueno, cualquiera que quiera comunicarse, preguntar o algo, mi celular es 155-134-0019, y bueno, y también hay muchas murgas de Zona Oeste que están viniendo. Nelly, no vendrán enteras, pero vienen grupos de Zona Oeste que van a estar. Una última pregunta. Ustedes, me decías que trabajan con el ejemplo, con la gente, y algo que tal vez llama la atención, por lo menos a nosotros que lo tratamos de mencionar, es que, bueno, este gobierno, creo que ya no, pero en algún momento se hizo llamar el gobierno de los derechos humanos. Y tenemos que decir, por si alguien no lo sabe, que el padre Mujica fue secuestrado y asesinado por la última dictadura militar que tuvo este país. ¿Cómo ven ustedes hoy en día en la villa los derechos humanos de todos, ¿no? Y mirá, derechos humanos es una cosa bastante amplia, abarca muchas cosas. Derecho cuando un chico no puede terminar la primaria ni la secundaria. Me parece a mí que ahí están fallando los derechos humanos, porque o sea, los chicos no tienen la herramienta básica, ¿no?, para desenvolverse en la vida. Y así con un montón de cosas, que los derechos humanos no es solamente que el cana venga y te reprima o te haga algo. O sea, para mí los derechos humanos abarcan un montón de cosas, que no puedas tener un laburo también es una violación a un derecho básico, ¿no? Como trabajar, o sea, y esas cosas, acá no hay laburo, o sea, ¿entendés? Debería haber más fuentes de trabajo en vez de haber tanto asistencialismo con subsidios. Eso es algo, para mí es una falla de los derechos humanos para la gente pobre como nosotros, que estamos tratando de salir adelante y todo el tiempo vienen y te quiebran como grupo, como comunidad, con ese tipo de cosas, ¿no? Nelly, muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias por la difusión. Bueno, ahí pasaba Nelly, integrante de la murga Los Guardianes de Mujica, murga que trabaja en la Villa 31 y 31 Bis en Retiro. Qué bueno. Muy es interesante lo que ¿no? decía, ¿no? Una reivindicación de la dignidad del ser, ¿no? Sí. Que tanto falta nos hace reivindicar la dignidad. Y festejar la vida, como decía Nelly. Sí, eso me llamó la atención también de este texto que ellos colgaron en las redes sociales, que dice, es un festejo de la vida y de la alegría del padre Mujica, ¿no? A pesar del hecho trágico de que fue asesinado, secuestrado y asesinado, podemos festejar su vida, que fue Ale. Y para el próximo fin de semana, nuestra agenda nos dice... ¿Qué nos dice? Que para el viernes 18 de mayo a las 21 horas van a tocar La Inoxidable Rol, Benditos Vicios, La Hoguera. Todo esto en La Morena Bar, Alcorta 395, esquina Buchar, Moreno Norte. Viernes 18 también, a partir de las 22 horas, Sándalo Orquesta Instrumental, de un estilo personal y variado. Muchos climas, imágenes, colores y energía. Olivera 1289 y Ituzaingó. Y seguramente que el sábado 19 a las 24 horas, en Olivera 1289 y Ituzaingó, va a estar lleno de gente, porque es la fiesta de los malos hijos. Sábado 19 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, Las Palabras Queman, Los Caídos, Rechazo y De Abril, tocando en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, esto es en Pío Mano 1265, entre Martín Fierro y Victorica, acá en Moreno, a 5 cuadras de la estación. La entrada es gratis. Y para hoy, por si te olvidaste... ¿Qué? Tenemos la fiesta de FM Moreno. Acá, así es. Acá cerquita, acá, ¿no? Acá en el Churqui. Un ratito y ya vamos a estar hablando con la gente que está por ahí. ¿Se arrancó? ¿Qué hora es? No sé, pero... Las 9, está por arrancar. Recién es la previa, pará un poquito. Está bien. Deben estar ahí preparando las parrillas y demás, las bandas probando sonido, porque va a estar tocando Mambo Negro, El Bizcocho y Babá Morilú. Lo pronuncié muy bien esta pero vez. Cada vez mejor, Vani. Cada vez perfecto. Lo pronuncias mejor. Baile y bandas en vivo, lo que acabo de decir. Fiesta, primera edición, fin del mundo. Y para que vayas precalentando, nos vamos escuchando algo de Mambo Negro. ¿Sí? El presidente. El presidente. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Que no puede parar de bailar. Lo que pasa es que Lille es un duro ministro, que es hermano de un capo narco, en medio de la orgía flashó. Le preguntaba al presidente, que con una sonrisa en los dientes, Mambo Negro en la radio escuchó. ¡Ja! El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Que no puede parar de bailar. Por ese estado criminal, por ese estado policial, por ese estado democrático que de tortura es igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás. Sin ideas, utopía, me anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Yeah!

a mi cara que me sanará. Tan verde, verde mis ojos, verde mis ojos que se grabarán. Y te miro, te miro belleza, y un beso me das. Y me preguntas, ¿hace cuánto que estamos acá? Y dice, una nube bajo tomar agua en un río lleno de paz. El fuego, el fuego que baila mi compás. Ay, mi cielo bonito, cielito hermosa, quédate acá. Y te veo tus ojos, la inocencia de la libertad. Dice, somos lo que somos y se nos sumarán. Vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. Crece la furia en mi interior. Lo que era tan lindo era parte nuestra. Era un sueño que se destruyó. Ahí va. Ay, mi cielo, cielito hermosa, quédate acá. Yo no puedo, no puedo dejarlo como lo veo. Ay hermano, hermano latino, tu bronca saldrá. En este mundo, en este mundo que podemos cambiar. ¿Qué dice? Se nos sumarán, vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. Somos, ¿qué somos? Somos lo que somos y se nos sumarán. Vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. Que esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar. No lo dejemos así, no lo dejemos así, no lo dejemos así, no lo dejemos así. Esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar. No, no, no, no, no lo dejemos, no lo dejemos así, que esto se puede cambiar, que esto se puede. Aplausos. Hecatombe, entonces. Hecatombe en los estudios de Agua Fuertes en FM Moreno. Vamos a hablar un poquito con los chicos, ¿te parece? Para empezar, Hecatombe, ¿cuándo surge? ¿Hace cuántos años están tocando, chicos? Desde el 2006 arrancamos, sí. Arrancamos un poquito antes con los ensayos. Y bueno, arrancamos con una gira en la costa, que fue así una organización entre todos y nos fuimos a la costa a tocar. Ajá. Y se puede decir que a partir del 2006 de esa gira arrancó todo lo que es Hecatombe. Al próximo año estuvimos grabando, presentando un disco. Y recién el año pasado empezamos a hacer la preproducción de lo que va a ser ahora. Vamos a escuchar adelantos del segundo disco. Bueno. Y bueno, tocando en miles de lugares por todo el oeste, capital. Sumándose músicos, tenemos nuevos músicos, sí. Hace un par de años, músicos invitados siempre vienen a Hecatombe, pero bueno, eso fue uno de los comienzos en el 2006, así que hace 5 o 6 años que estamos rodando. ¿Cómo está conformada la banda en cuanto a instrumentos, integrantes? Tenemos, ¿quién quiere hablar? Yo hablo, soy cantante y hablo todo. Y los demás dicen, dale, dale, ¿no? Siempre sí, pasa lo mismo acá. Siempre pasa lo mismo. Siempre habla vos, y cuando tienen que venir. Dale, dale, acá el baterista se va a animar o el guitarrista. La banda está conformada por voz, guitarra, sí. Guitarra, percusión, batería, teclado y bajo. Se me olvidó algo, ¿no? No, algunos músicos después invitados. Vientos, percusiones, bien. Otra guitarra así acústica, van rotando los músicos, depende de los shows, vamos invitando. Y una cosa que veníamos hablando y que María me comentaba, ustedes son de diferentes partes, ¿no? A lo largo de todo lo que es el oeste, ¿no? El tren Sarmiento. Arranca desde, ¿qué vendría a ser? Caballito, Flores, Ramos Mejía, Aedo es la sala. Después viene Paso del Rey, Moreno, y Javi de Morón. Completos. ¿Y cómo llega la conformación? Porque generalmente, viste, pasa que la banda es un grupo de amigos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegan a conocerse? Y arrancamos como todo, conocidos del barrio, que sabíamos que hacía música uno, el otro, tocaba la batería, la guitarra, fuimos armando el grupo, componiendo los temas, suponete el saxofonista que ahora viene de invitado, componía conmigo. Después yo lo conozco a Santi, que tocaba la percu y se va a tocar la batería. Lo convenzo para que... ¿Y hoy la guitarra? Y hoy la guitarra. Mirá qué bueno. Él, aparte, lo digo, compone y encima es abogado. El único profesional completo. En el No le gusta que lo diga, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Y porque es el único profesional, todos los demás somos músicos. Somos músicos, pero viste que es el sueño del padre, viste, bueno, recibiste de abogado y después sos músico, ¿es así o no? Él hizo las dos cosas. Ah, bueno. Muchas cosas. Porque está bien, sí. Muchos peones están a mi madre. Así que bueno, y después... Nada, yo lo conozco al bajista, Seba, en otro laburo, él me decía que tocaba el bajo, se nos había ido el bajista, entonces entra con nosotros. Dieguito ya venía tocando con nosotros desde la primer formación, y lo por última adquisición es en la guitarra, el mono. A través del bajista, o sea, que me conocía a mí, bueno. Todo por contactos, claro. Exactamente. El tecladista también, yo lo conocía por otros amigos que tocaban con él, y después, ahora últimamente, hace un mes, ingresó un... Otro músico que toca guitarra, charango, hace coros. Nico. Así de que Nico, bien, viene ahí. Bueno, eso es la Hecatombe. Es la Hecatombe. El requisito es que vivan en el oeste, que viajen en Sarmiento. Sí, eso, que estén en alguna estación de la de Sarmiento. Exactamente. ¿Tienen algún tema que hable sobre el tren? Sí, Simple Ilusión. Verá. Que lo podríamos pasar después. Vale. Habla un poco, sí, habla de alguien como que... Por medio del andén ve pasar su vida y todos los días que va a la estación analiza qué es lo que tiene que hacer bien, qué es lo que está mal. Como que utiliza el andén como terapia. Y bueno, la canción lo va a decir. ¿Está en este material que nos trajeron? En material nuevo. ¿Qué tema es? El 2. ¿El 2? Bueno, dale. Vamos a escucharlo y seguimos charlando, dale, ¿le parece? Buenísimo. Vamos con Simple Ilusión entonces de Hecatombe. Ni tiempo que perder en el andén como ayer. quemando una ilusión, simple ilusión. Si hay un cambio, hay un nuevo sol, hay otra oportunidad de estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás. La verdad, no recuerdo bien, no me importa ya quién fue, si fuiste vos. Lo que me enseñó a matar esa dura realidad y quemar la ilusión, simple ilusión. Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final y quemar la ilusión. Ya no tengo lo que obtengo ni nada del que hacer para saber como ayer y quemando una ilusión, simple ilusión. Mira y no camina, ríe que te quema, no detiene el tiempo, escala la vida. Si hay un cambio, hay un nuevo mundo, hay otra oportunidad de estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás. La verdad, no recuerdo bien, no me importa ya quién fue, si fuiste o lo que me enseñó a matar esa dura realidad y quemar la ilusión, simple ilusión. Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final quemar la ilusión, simple ilusión, quemando la En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche. Seguimos en Aguafuertes, entonces. Sí, no sabíamos quién iba a abrir. Yo digo, bueno, como abrí antes, lo dejó Marian, pero estamos con los chicos de Hecatombe charlando un poquito fuera del aire mientras escuchamos este tema suyo. Simple ilusión. Simple ilusión. Ilusión es otra canción. Simple ilusión. Muy bien. ¿Del segundo disco? ¿Del tercero? No, del segundo que va a venir en septiembre. Septiembre. Octubre. Muy bien. Estén saludos. ¿Cómo? Vayan la ¿cómo viene eso? No, viene bien. La verdad que queremos agradecerle a Nicolás Anucci, que es un músico acá del oeste, también grosísimo, que nos está como produciendo. Y sí, produciendo. Sí, no, sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Como que nos puso en vereda y nos dijo, está bien, ustedes son músicos, pero yo produzco. Y bueno, estamos grabando en el estudio de él y nos está ayudando muchísimo. Como te contaba antes, como que para nosotros es nuevo, nosotros venimos de un disco con mucho arreglo de viento, con por ahí la música era más ska, reggae, más festiva, más, para darte un ejemplo, Auténtico Cadente. Sí. Y lo que tratamos de hacer ahora es hacer más rock latino, por ahí meter más distorsiones y tirarnos más por ahí, como podría ser más, para darte otro ejemplo, los Cadillac. Ok, así como marcando margen. No sé si me... Estos cambios que dicen, ¿por qué se dieron en la banda? ¿Sigo hablando? Lo querés decir vos. Nada, no, más... Yo te hubiese explicado vos. No, claro. O sea, sabemos lo que pasa a veces con las bandas por ahí numerosas, con muchos vientos, con percusiones, que a veces como que se hacen difíciles los ensayos. Entonces, la propuesta y las composiciones de este nuevo disco dan más para guitarras, teclados, y por ahí dedicarle más a esos arreglos y meternos más en el rock latino, que es lo que por ahí más nos gustan en la banda y como que todos escuchamos de todo, pero la música latina es la que nos llama. Entonces, y todos por ahí curtimos el rock. Entonces, es ahí donde queremos, o sea, fusionar esos ritmos, mezclarlos, y bueno, siempre, obviamente, haciendo canción. Hecatombe es canción. Estábamos hablando hace un rato de un par de fechas que tienen ustedes, que ahora después las vamos a decir. Dale. Pero vos dijiste algo que me llamó mucho la atención. La música es una inversión. Opa. como todo, yo considero que la música, o sea, yo hace de los 17 años que hago música o toco música o trato de aprender. Estoy estudiando en el conservatorio para profesor de canto, dentro de un par de años me recibiré. Y voy a mi profesora, me enseña, fui a profesor de guitarra, o sea, invierto tiempo, invierto plata, invierto energía. Eso para mí es la inversión, invertir algo. No tiene que ver con lo monetario, sino con lo que uno, lo que le dedica a eso. ¿Ustedes, chicos? ¿Alguno que quiera agregar algo? Aportar que aparte, o sea, más allá de esto que plantea él, de las fusiones de estilos, también algo que influyó mucho en el cambio. Sí. En cuanto a lo musical, es que por ahí el cambio de integrantes, claro, tiene mucho que ver. Porque cada uno, si bien hay algo en común, viene y aporta lo suyo, y eso se traslada en las canciones, ¿no? A la hora de escucharse, nota la mano nueva, digamos. Seguro. ¿No? Puede gustar más o menos, pero eso influye bastante. Más que hablaban que hay varios que vienen de diferentes lugares, digo, claro, en cuanto a gustos musicales. Sí, sí, sí, sí, seguro. Sí, sí. ¿Y vos, que sos el más nuevo de la banda, cómo fue? Una pregunta comprometida. ¿Cómo fue la adaptación, la integración con compañeros? No, súper fácil porque, o sea, fue gente amable a veces. Podés decir lo que quieras, tranquilo. ¿Quién se pone denso? Le vamos a mandar custodia. No, la verdad que súper bien porque. O sea, se entienden cómo funciona una banda, digamos. No es que esto se impone así, sino que hay mucho diálogo y eso está buenísimo a la hora de trabajar, digamos, musicalmente. Y. O sea, sí, yo me encontré con un grupo humano recopado y no sé qué más puedo abordar, pero. Ya está, ya quedaste bien. Que no, bien. Ya está. Bien. Está bueno porque eso se refleja en el trabajo, digo, en tocar en vivo, en las grabaciones, o en hacer música, ¿o no? No, ni hablar. Y aparte está, es muy organizado y eso también es algo que no se ve muy frecuentemente. Eso está bueno. Está pues, bueno, entonces. Más que eso, las organizaciones. Y ustedes hablaban de esto de tocar con gente que por ahí es ajena a la banda. Sí. Y hablamos de los pros y los contra, ¿no? No, para mí no hay pro y contra. ¿No? O sea, generalmente los músicos que vienen, que los invitamos, son, sí, músicos que tocaron en Hecatombe. Ajá. Entonces, saben, entienden cómo funciona la banda. Hay, pero mucho respeto hacia los músicos que estuvieron y que aportaron en algún momento. Y suman. Que venga, yo qué sé, Ale, que es uno de los que más aporta en la percusión, que vino a grabar, que vino con Dieguito a grabar. Es, para nosotros es un orgullo que amigos, músicos que tocan por ahí en otros proyectos con nosotros vengan a tocar con nosotros. Y yo considero que ellos lo sienten igual, como que voy a tocar Hecatombe, joya. Buenísimo. Cuando se puede dar, cuando ellos tienen tiempo, cuando nosotros por ahí tenemos una fecha y lo invitaron, vienen y está buenísimo. Siempre aportan. Los músicos para mí que vienen a tocar con nosotros aportan a full. Hablaban recién de que tienen muchas fechas próximas y que, sí, vienen tocando bastante. ¿Cómo viene el tema, digo, moviéndose por la zona, por Buenos Aires también? ¿Cómo viene el tema de los lugares para tocar? ¿Qué condiciones se encuentran? Que bueno, yo te doy mi... Como, no, como viene la mano. Yo toco, o sea, por lo que yo vi, o sea, después del 2001 como que se ha caído mucho los lugares para tocar. Me parece que por un lado está bien que se han puesto en regla muchísimos lugares que estaban, la verdad, en pésimas condiciones. Yo he tocado en lugares que eran desastrosos y uno nunca tomó conciencia de eso. Está difícil para tocar. Por eso nosotros, como le comentaba, nosotros estamos grabando el segundo disco y tocamos una o dos veces por mes y en lugares donde nosotros, o sea, confiamos en el lugar y, bueno, ese es el circuito, o sea, pero está difícil más que nada, o sea, porque siempre termina la banda poniendo todo, o sea, la gente... el sonido y a veces por ahí los arreglos con los bolicheros no son los mejores, entonces a veces como que se complica tocar. Está difícil, pero hay lugares. Nosotros casi siempre por ahí apostamos a veces también a tocar en fiestas, en pub o en lugares donde tocan por ahí, donde puede ser, yo qué sé, no sé, Santana, puede ser por ahí más lugares, sí, por acá del oeste, el Auditorio Oeste, que yo por ahí toqué con otras bandas. Pero bueno, a veces uno piensa por ahí más que nada en tocar en un lugar más chiquito, que sea algo más íntimo, por ahí no sumarse a esa locura de vender las entradas o estar preocupado por las entradas anticipadas, sino por ahí hacer alguna movida más chiquita con una determinada capacidad de gente, y eso por ahí lo que a nosotros nos resulta. Ajá. Me parece que a veces por ahí por apostar a tocar en un lugar conocido la banda deja mucho. Y por ahí después, lo que por ahí creía que se iba a generar o iba a traer por ahí algunos contactos, no se generan. Y es donde yo, por ahí, lo que me ha pasado es donde la banda empieza a tener algunos conflictos. Entonces me parece que lo fundamental es ir de a poco, ir creciendo. Nosotros, como te dije, estamos por sacar el segundo disco, queremos hacer un par de videoclips. No sabemos cómo lo vamos a editar. Tenemos ganas también de ponerlo en internet para que se lo baje la gente gratis. Nosotros queremos que nos escuchen. Después veremos cómo sobrevivimos. Por ahora estamos sobreviviendo con nuestro sueldo, chicos. Muy bien. Y bueno, con esas palabras nosotros queremos que nos escuchen. ¿Les parece si hacemos un temita más? Vamos. Nunca nos van a parar. Te asusté. Vamos. Antes de que la tierra tiemble, antes de que empiece a quebrar, nosotros seguiremos tocando, nunca nos van a parar. Antes que vuelva la conciencia, antes de que empiece a extrañar, quiero seguir creyendo que no me van a agarrar. Ay, paisano, entrégate y a la locura camina, y sacate ese vendaje y ponete a bailar. Aborigen, vuelve a su origen, camino que me llevará. La pacha nos está llamando y ella nos guiará. Como dice, se va a flashar, que mal no te vendrá. Chapón. Flashando todos, qué bueno, y que no gane la hermandad. Antes de que la tierra tiemble, antes de que empiece a quebrar, nosotros seguiremos tocando, nunca, nunca nos van a parar. Antes que vuelva la conciencia, antes de que empiece a extrañar, quiero seguir creyendo que no me van a agarrar. Ay, paisano, entrégate y a la locura camina, y sacate ese vendaje y ponete

Seguimos en Agua Fuerte, riéndonos con los chicos de Hecatombe que siguen en nuestros estudios. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-5403-59. Muy bien, chicos, hablábamos un poquito de las fechas que tienen acá próximamente en Moreno, más para el oeste, por Capital. Sí, sí. Cuéntenos el ustedes. El jueves 24 de mayo, al otro día es feriado, vamos a estar tocando en Pueblo Chico, que es a 4 o 5 cuadras de la estación de Moreno, Independencia 2774, esquina España. Muy Así bien. Que el jueves 24 de mayo, tipo 11, Dieguito, 23 horas, arranca Hecatombe. Está entrada libre y gratuita. Muy bien, buenísimo. Capaz que pasemos una gorra. Bueno, no sé, depende. Es una oportunidad entonces para la gente de acá de la zona para ir a conocerlos sí. en vivo, ¿no? Sí, gratis. Queremos que se arme una fiesta. Así buenísimo. Que va a depender de la gente. Buenísimo. Tocamos con una banda de amigos, perros. Así que Hecatombe y perros el 24 de mayo, 23 horas. Pueblo muy Chico. Bien. Muy bien, entonces. ¿Alguna otra fecha que tengan para anunciar por un momento? Por ahora no, sí, por ahí en junio, sábado 6 de junio, vamos a estar tocando en Caballito. Buenísimo. Directorio y Curapaligües, Hernán, el bar, ¿cómo se llama? Pues. El pub. Se llama Hecatombe, le pusimos Hecatombe al pub. No, es un amigo, es un amigo que tiene un bar y nos ofreció el lugar, y nosotros, como sabemos que hay un público en la capital que nos sigue, sí. esperemos que responda, vamos a hacer en ese lugar, como te dije, es un amigo que no nos cobra nada y nos abre las puertas para que toquemos en su pub. Entonces Hecatombe va a ir a tocar. A muy papá. Bien. Se conectan con nosotros y lo sumamos en la agenda. Igualmente estaría bueno que para la gente que los escuchó, que le interesa un poquito más de la banda de Hecatombe, dejen algún tipo de contacto si es que tienen. El Facebook. A ver. Es Hecatombe Rock de acá. Sí. Nos pueden encontrar. Y el MySpace, ¿no? También. Hecatombe Rock Latino es el MySpace. Pero más que nada el Facebook. A mí me gusta sí, el Facebook, abandonado. Chicos. El Facebook. Facebook. Sí, primero fue Fotolog, después fue sí. MySpace, después sí. fue, te hago la lista. Así que ahora no, pero me parece que el Facebook es el que más pega. Ahora. Mirá, nosotros pusimos el evento el miércoles sí. y ya había como 40, 50 que nos dijo participamos. Buenísimo. Y íbamos a venir a la radio. Así que. Buenísimo, buenísimo. Estás escuchando ahí del otro lado. ¿Cómo que no? Seguramente. Chicos, les agradecemos por haber venido. Saben que las puertas y los micrófonos de la radio están abiertos para cuando lo deseen y cuando tengan el trabajo también, si quieren darse una vuelta, pueden hacerlo. Las fechas nos las pueden comunicar. Buenísimo. Que serán difundidas. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes, en serio. Y para despedirlos, un tema más de la producción. Norteño. Norteño. Vamos con el uno entonces. Nos vamos para el norte, Muchas gracias. Derecho, no miro y me atropello, no siento alrededor, como aquel señor. Respiro como un burro, fumo y me aburro y veo cómo se transforma el lugar. Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo, porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Pinto, dibujo y compongo la risa que ya no querías, aprovecho que ya no camino. ¿Has pensado? ¿Cuántas veces has esperado? ¿Cuántas veces has marchado? Y veo que no ha calmado tu ansiedad. Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo, porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Como dice, siento, resuelvo y comprendo la risa que ya no querías. Aprovecho que ya no caminas y llego. se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma y mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay, mi amor, no fuimos para el norte. Fuertes. Paso a paso, con fe y con valor. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Y ahí pasaban los chicos de Catombe, les agradecemos nuevamente por haber venido. Me gustó mucho esta banda y la onda de los chicos, la verdad que muy lindo estuvo. Muy el, bueno. El acústico, hicieron bueno dos temas, escuchamos dos temas del disco. Y ya quedaron comprometidos para alguna futura invitación. Y ahora, nosotros le vamos a hacer una futura invitación a vos, que estás en tu casa y que no sabes a dónde ir. Por favor. No pienses más. No pienses más. Andate al Churqui, porque ahí va a haber una gran fiesta. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola. Hola. Uy, se cortó. No anda nadie entonces. Bueno, vamos a... Hay gente preparando, haciendo los preparativos de la fiesta, ¿no? Fíjense que acá en el estudio estamos Mariano y yo, afuera están Cristian y Matías, estamos solos. Ahí se escuchan voces. Hola. ¿Qué pasó? No. A ver. Bueno, el resto del elenco y el resto de la radio, elenco de Aguafuerte, sonó muy a teatro. Hola. Ahí está. Hola. Víctor. Víctor, te atendí, dale. Hola. Hola. Hola, estás en el aire. ¿Dónde andás? Uy, qué bueno. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Me extrañaron? Y un poco sí, un poco nomás. Un poquito, qué bueno. ¿Dónde andás, Vic? Bueno, les cuento que estoy acá en el Churqui, ¿sí? El Churqui está en Jolie, 2637, a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno, porque estamos festejando, ¿sí? Con... acá con todos los compañeros de la radio, los que hacen la programación, también los oyentes y los amigos. Nada, nos pareció una buena ocasión para festejar, hacer una fiesta. Está cayendo muchísima gente. Hay un buffet bastante variado. Tenemos pati, choris, empanadas. Hay bebidas varias. ¿Ya hubo prueba de sonido, Vic? Está sonando la música. ¿Prueba de sonido todavía? No. No, digo, de las bandas, de las bandas. vamos a estar arrancando esta fiesta con la gente de Babá Morilú y los muchachos del grupo de Candombe. Ajá. Bueno, y... Lo tengo a mi lado, sí, a Mariano, que es uno de los compañeros que estuvo ayudando en la organización de este evento. Bueno. Les paso con él y charlan, ¿les parece? Dale. Hola, Mariano. Hola. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Habla ahí? Mariano, tu tocayo. Ah, tocayo, ¿cómo estás? Bien, está Vani también por acá. Acá estoy. Che, decime. Contanos, ¿cómo surge desde tu participación? La actividad. La actividad, sí. Mirá, nosotros, yo en este momento participo de la radio desde un costado, digamos, porque yo aporto desde la operación técnica, que es muy poco, pero aporto, o intento, y... Veníamos ¿cómo muy poco? ¿Cómo muy poco? Mariano, no te tires abajo. La posibilidad de aportar, de seguir aportando a la radio, en una de las cosas que por ahí es lo más difícil en lo que es una radio comunitaria y el trabajo día a día que uno pone el hombro y no hay plata, digamos. Y dijimos, las fiestas, en realidad no las fiestas, sino las actividades culturales son una buena muestra de lo que puede hacer la radio, de lo que la capacidad de difusión de la música y del arte en general, y era es esa la propuesta, o sea, conocer la radio, conocer música, conocer distintas expresiones artísticas. Hoy vamos a escuchar un grupo de candombe, después vamos a estar escuchando un bloco de samba brasilero, y después vamos a seguir con el Bizcocho, la banda de acá, de Moreno, y después con la gente de Mambo Negro, una banda que la verdad está sonando muy lindo. Buenísimo, Mariano. Entonces está hecha la invitación para esta noche. ¿Ya llegó gente por ahí? Sí. Mirá, hay bastante gente. Me sorprende, la verdad. O sea, es temprano, convocamos a las 9 y son cerca de las 10 y ya hay bastante gente. Qué bueno. Y esperamos que siga llegando gente, así que invitamos a todos los que estén escuchando. Ahora vamos nosotros. Ahora vamos para allá. Ahí está. Bueno. Che, Mariano, te decía en el medio de tu alocución, no te tires abajo de esa forma, como que es un poco lo que aportás. El papel del operador acá es fundamental. Exactamente. Sí, por supuesto, pero bueno. Todos los pequeños aportes que hacemos cada uno de nosotros contribuyen a la creación colectiva, digamos. Exactamente, lo hacemos... No me arrogo nada. Entre todos, trabajamos colectivamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Mariano, un abrazo y nos vemos en un rato. La invitación está hecha, o sea, es a que vengan. Una entrada es un mono contribución para la radio, barra económica, comida para gente carnívora y comida para gente no carnívora, y escuchar música. Muy bien. Disfrutar. Buenísimo. Ahora en un rato vamos para allá. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pásamelo a Vic, por favor. Ah, no está. Bueno, Víctor, ¿estás por ahí? Debe estar. Hola. Bueno, hola, ¿estás por ahí? No. Ya arrancaste con el Ferné, ¿no? No se escucha bien. Por momentos parece que se pierde el sonido. Si ya arrancaste con el Ferné, preguntan acá los compañeros. No arranqué con nada. La verdad es que estuvimos con Mariano toda la tarde laburando y lamentablemente me perdí el programa de hoy, que siempre me gusta estar. Y nada, acabamos de volver con el hielo. Así que fue como la última cosa de urgencia que teníamos que cubrir ahora a disfrutar de la noche. Claro, por eso no tomaron Fernet, porque no tenía hielo. Claro, ahora sí. No teníamos hielo, así que realmente creo que habrá sido por eso. Bueno, tal vez alguno ya estaría circulando. Un abrazo y ya estamos por ahí. Dale, los esperamos con un Fernet entonces. Hasta luego. Bueno, ¿cómo no ir para allá con esta propuesta? ¿Del Fernet? No, digo, del bizcocho, de Babá Morilú, de Mambo Negro, en momentos nomás. Todo esto en el Churqui. Yoli, 26.37, bono contribución de 10 pesos. Nada, che, para la fiesta que va a ser, para los artistas que vas a poder ver, es una entrada económica. También barra y buffet económico. Y también ahora mismo sonando en la 90.1 el bizcocho con La Danza de la Luna. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podré alcanzar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado. Che, da pena pisar este tema de, sí, de Cortina, muy lindo que elegimos para despedirnos todos los sábados, minutos antes de las 10. Es una versión de Lito Nevia, hecha por, en realidad, Rubén Rada, ¿no? Este músico uruguayo, muy popular en nuestro país, como muchos músicos uruguayos. Sí, es como que la línea divisoria siempre es muy borrosa. Sí, un río, nada. Estamos un charco que hay que cruzar. Bueno, esto está llegando a su fin, pero está comenzando en el Churqui la fiesta, así que váyanse para allá si están en su casa todavía. Jolie 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno, con Mambo Negro, El Bizcocho, Babá Morilú y mucho, pero mucho más. Muy bien. Y bueno, vamos cerrando entonces. Dale. Vamos a contar un poquito qué es lo que pasó, hacer un repaso breve de lo que tuvimos en Aguas Fuertes este 12 de mayo. Tuvimos notas telefónicas, una de ellas con Julián, Julián del Transformador, que mañana va a estar empezando un encuentro para chicos con títeres, circo, teatro y mucho más. Para una propuesta diferente, ¿no? Que no es en vacaciones de invierno, es lo que rescatamos hoy. Los chicos y los grandes se pueden acercar entonces. Nota telefónica con Julián. También hablábamos por teléfono con Nelly, integrante de la murga Los Guardianes de Mujica, de la Villa 31 de Retiro, que nos contaba que mañana van a estar recordando alegremente al padre Mujica al cumplirse, en realidad se cumplió ayer, un nuevo aniversario de su secuestro y asesinato. Tuvimos la sección del clásico. Y en este caso fue con el tema de Summertime de Janis Joplin y Jimi Hendrix, ¿no? Haciendo la versión ellos dos. Sí. Además de eso, vino a nuestros estudios, que estuvieron hasta recién, los chicos de Hecatombe, esta banda de rock latino de... Del oeste, ¿no? Del oeste, vamos a decir, como dijeron ellos. Exactamente. Muy bueno, me gustó mucho, sí, a mí también. Lo que presentaron acá en vivo y también el material que trajeron grabado está, la verdad, que muy bueno. Y van a estar tocando el 24 de mayo en Pueblo Chico. Pueblo Chico, con entrada gratis. Así entrada que gratis. Está bueno para si alguien se quedó enganchado con la banda, que los puede ir a ver y a conocer personalmente y a escuchar, sobre todo. Así es. Bueno, tuvimos agenda, tuvimos noticias y todo lo de siempre en Aguafuertes. En la operación técnica estuvo el señor Matías Salomoni. En la producción y coordinación de aire, en Cristian Vecchio. Darío Batardo estuvo hace un rato por acá. De Víctor Castro, yendo y viniendo en la fiesta ahora, haciéndonos, cubriéndonos un móvil. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita a mi lado. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la tarde con más Aguafuertes. Quédense en la 90.1 si no van a ir al Churqui escuchando buena música, y si no, vayan al Churqui a bailar y a escuchar buena música. Muy bien. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Nos vamos empezando a bailar con Caramelo Santo. Vas a volver. Se acabe, solo hay alma, se va a saber. mi cadáver, en un altar ahí estaré, convertido en rosas tan rojas para ti volver. Es que vas a volver, es que vas a volver, cuando el mundo se acabe, mi sola alma no se vas a volver. Es que vas a volver, uy, es que vas a volver, cuando el mundo se acabe, mi sola alma no se vas a volver. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.